Hoy en el pequeño teatro Durazno, Matías Almada en concierto. Interesados en una compostera domiciliaria pueden anotarse en los CIBS y en desarrollo de la Intendencia Departamental. Durazno será sede de las finales del Campeonato Nacional de Selecciones Generación 2011. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Cordial saludo, deseo de corazón que tengan un fin de semana feliz, en familia, con amigos. Compartimos tres informaciones publicadas en el portal de noticias. ¿Para qué me llama? ¿Para qué me habla? ¿Para qué se insuina? Si no va a ser nada. Este sábado 22 de octubre, a la hora 21, en la sala Rosina Sosa del Pequeño Teatro, Matías Almada presentará De Viajes. ¿Para qué se insuina? Si no va a ser nada. Dijo que quería. A propósito de esta nueva actividad, desde el Pequeño Teatro enviaron un comunicado que expresa: Matías, que nos ha acompañado en varias oportunidades como actor en las puestas teatrales que realiza el Pequeño, arriba por primera vez a nuestra sala con su música. Esta es la historia de un gran niño que está en un tránsito de viajes para llegar, descargar y entregar sus creaciones. Su música pasa por cumbias, baladas, rock, folclore, trova, entre otras, agrega la fuente, entregando así una versatilidad en los espectáculos y demostrando la indiferencia en identificarse con un solo género musical. Las entradas generales cuestan 250 pesos, los socios del Pequeño Teatro pagan 150 y se pueden reservar únicamente a través del 091-351-121. ¿Para qué me llama y no quiero? ¿Para qué me habla? ¿Para qué se insuina? Si no va a ser nada. 24/7. La Intendencia de Durazno, a través del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente, en el marco del proyecto Compostando, Clasificando y Reutilizando, llama a beneficiarios del Plan Huertas Familiares, interesados en realizar compost, para la adquisición de una compostera domiciliaria. La referida compostera será entregada a personas interesadas en realizar la clasificación de desechos orgánicos, utilizando los mismos en compost y prioritariamente tengan huerta familiar. Los interesados deberán llenar un formulario y comprometerse al buen manejo de la misma, recibir charlas de capacitación y seguimiento por parte de los técnicos del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente, permitiendo periódicamente la visita para la verificación del proceso. Para participar de este llamado se deberán inscribir en el Centro de Integración Barrial de la zona o en el Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente. Por consultas, comunicarse al 4362-1552 o 092-979-810. Un podcast para ponerle voz a las noticias. La Organización Nacional de Fútbol Infantil, ONFI, confirmó que Durazno será sede de las finales del Campeonato Nacional de Selecciones Generación 2011. El evento deportivo se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre, adelantó a Durazno Digital Mario Piris García, presidente de la Liga de Fútbol Infantil Ciudad de Durazno. La llave final llevará el nombre 201 años de la fundación de la Villa San Pedro del Durazno, conmemorados el pasado 12 de octubre. Además, se informó que estará en juego la Copa Intendencia Departamental de Durazno, que se hará acreedor el campeón nacional. Piris contó que el lunes estuvo el vicepresidente de ONFI, Javier Revetria, quien recorrió las instalaciones de los distintos alojamientos que albergarán a las selecciones visitantes y se llevó una grata impresión. Por acá dejamos, volvemos en un rato para conectar contigo y compartir noticias en este formato que tanto nos gusta. Nos vemos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.